yo simplemente es agradecer, porque este realmente es un caso muy importante para la salud de Olavarría. Y aparte, bueno, como yo soy pediatra, creo que el conseguir que una persona, porque me parece, anoche estuvimos reunidas charlando, y creo que la doctora tiene un gran, digamos, currículum como profesional, pero creo que lo más importante de la charla que hemos tenido es su capacidad humana, su entrega como profesional, porque el hecho de venir acá a Olavarría para poder hacer una cirugía, que es la única que lo hace de esa manera en el país, con un altísimo nivel, un fin de semana y sin cobrar honorarios, creo que realmente habla de su capacidad, más que nada que como profesional, como ser humano. Nada más, y quería agradecerte realmente, porque a veces no es fácil encontrar profesionales como vos, y que tenés las puertas abiertas de la barría para cualquier oportunidad que quieras venir nuevamente. Y agradecerle también al doctor Borini por la gestión que ha hecho y la forma que ha hecho para que puedas venir acá hasta nosotros. Por lo menos, por supuesto que nosotros lo único que hicimos es tratar de dar una respuesta a los requerimientos que nos hizo ahí, siempre pensando en que esto iba a ser lo mejor para los chicos, que se le iba a solucionar un problema sin necesidad de trasladar la familia a Buenos Aires. Sí. Bueno, coincido plenamente con lo que acaba de decir la doctora Montani. Realmente uno valora a veces no solamente la parte profesional y médica, que bueno, uno conociendo a Marcela sabe que es de excelencia y una de las mejores cirujanas infantiles que tenemos en el país, sino también destacar el espíritu que ella tiene, el ánimo, la fuerza, y ese gran cariño que ella tiene hacia sus pacientes. Uno sabe que es así y que lo siente así, y que lo que ella hace es simplemente por el bien de los chicos. Además, que es increíble realmente la fuerza que ella tiene para todo este tipo de cosas. El hecho de venir un fin de semana a Olavarría a operar a sus dos chicos y sin ningún interés, eso demuestra que dice llanamente realmente lo que siente y lo que hace. Así que bueno, desde ya, Marcela, tenemos un profundo agradecimiento, y desde lo personal lo mismo. Y bueno, el hecho de que ella esté acá, que se han realizado dos cirugías, en dos pequeños, dos cirugías de altísima complejidad. Uno de los niños es el primero que se operó, un chiquito de 16 meses, que tenía una patología bastante severa, que es una enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad en la cual una porción del intestino no le funcionaba bien porque los nervios que lo movilizan no están funcionando como corresponde. Y bueno, y realmente una cirugía que es muy compleja, que se hace con un tiempo abdominal, es una técnica que es laparoscópica, y una parte que se concluye en la cirugía, que es a través del orificio anal, y se termina en lo anal, se hace una resección del intestino y una anastomosis. Bueno, pero después Marcela seguramente lo va a explicar con mayor detalle. Y el segundo chiquito, el segundo paciente, es un bebé de 9 meses, que bueno, tiene una patología realmente bastante rara, que es una malformación anorrectal, donde el nene nació sin ano. Por lo cual, cuando ni bien nació, hubo que realizar una colostomía de urgencia para poder derivar el contenido intestinal hacia el exterior, pero bueno, obviamente que después hubo que hacerle una cirugía, que es la que se hizo ayer, donde hay que rehacerle todo lo que es la porción rectoanal. Pero además, este chiquito tenía una comunicación entre lo que era la vía urinaria, una porción que se llama uretra, que es el cañito que sale de la vejiga, y el intestino. Por lo cual también en esta cirugía se realizó un tiempo abdominal, donde también se hizo por laparoscopía, que esto es la primera vez que se hace también acá en la barría, ¿no? con esta técnica, Y en un segundo tiempo, donde se hace toda la reconstrucción de la porción del ano, también por vía exterior o perineal. Eso es lo que se realizó. Fueron cirugías realmente de altísima complejidad. La doctora, quiero destacar también que trajo parte del equipo para poder realizar este tipo de cirugía, más allá de toda la estructura y todos los elementos que contó el hospital que requirió para realizar esto. También tener la infraestructura de soporte para el postoperatorio, que esto es muy importante, porque contamos con una terapia infantil, bueno, que posibilitó también poder arriesgar a hacer este tipo de cirugía. Así que, bueno, los chiquitos han evolucionado hasta el momento en forma favorable. Esto va a llevar unos días más de recuperación, pero realmente creo que se ha logrado hacer dos procedimientos que en pocos lugares se puede llegar a realizar. Generalmente se hacen en hospitales de alta complejidad, como Hospital Garrahan, de donde viene la doctora, o Hospital de Niños de La Plata, o en otros hospitales que tienen características de infraestructura bien equipada. Así que bueno, desde ya creo que para, como también dijo la doctora Montani, esto más allá de lo profesional, donde uno además le permite seguir creciendo y seguir aprendiendo a hacer este tipo de cosas, lo importante es rescatar el tema de la familia, el hecho de tener que trasladar a veces chiquitos a centros de alta complejidad o a Buenos Aires implica toda una serie de cuestiones económicas, de incomodidades para la familia, y bueno, creo que poderlo brindar y hacerlo en la localidad es una gran cosa. Creo que hay que destacar también, y quiero agradecer a las autoridades del hospital, a las autoridades de la municipalidad, al intendente, también el brindar el apoyo para que estas cosas se puedan seguir realizando. A veces se critica lo que es el sistema de salud, un montón de cuestiones que, bueno, creo que es parte de cada uno, ¿no? Pero creo que hay que destacar estas cosas, que la gente tiene que saber de que realmente se hace un gran esfuerzo para que poder lograr este tipo de cosas, que creo que es muy importante para la población. Porque acá se piensa siempre en mejorar y hacer las cosas por el bien, en este caso, de los chicos. Así que nada más, y bueno, Marcela, un eterno agradecimiento al gran esfuerzo que has hecho. Sé que, bueno, tenés problemas, vos vas, te llaman de Formosa, vas, te llaman de Santiago del Estero, vas, te llaman de Chile, vas. Hace poco, bueno, la doctora estuvo en Bélgica, ella es... lleva realmente la profesión del alma. Ojalá los médicos tengan, todos deberíamos tener realmente ese sentimiento y realmente amar la profesión como lo hace la doctora. Así que, Marcela, reitero el agradecimiento y esperemos tenerte en alguna otra oportunidad por acá. Así que muchísimas gracias. Por favor, te lo mereces. Bueno, buenos días para los que no conozco. La verdad, tantas flores que me tiraron. No, pero seriamente, hay cosas que uno hace por gracia o por lo que fuera. Yo la verdad que agradezco tener la profesión que tengo, la disfruto, y eso es una bendición, ¿no? Creo que todas las personas puedan sentirse también cuando trabajan, pero tampoco uno después de determinado tiempo solamente los esfuerzos los coloca donde cree que la semilla va a aprender. Entonces no es ocasional que yo haya aceptado venir. Considero que las operaciones de alta complejidad, mínimamente invasivas, que es a lo que el doctor se refiere con la laparoscopía, es que en lugar de hacer grandes incisiones, podemos operar bebés pequeños y niños con incisiones chiquitas, con instrumental específico, con entrenamiento específico. Y eso, si bien yo fui muy pionera en el país de eso, desde el año 91-92, en este momento puedo decir que hay muchos profesionales haciéndolo, gracias a que esto se difundió, creció, y por suerte tenemos muchos profesionales en el país que se fueron entrenando en esto y que lo pueden hacer, que eso también para la población me parece que es un buen mensaje, ¿no es cierto? Las técnicas se difunden, pueden ser realizadas por diferentes profesionales, no son solamente hechas por una persona como una cosa muy especial que no se puede repetir. Por eso es que uno acepta salir del ambiente donde lo hace para hacerlo en otros lugares y compartiendo con otros profesionales, no solo por el paciente, por la familia, sino también para la difusión, para la enseñanza, para la educación, que es fundamental en la práctica médica, ¿cierto? Y que es, no sé, la otra alegría que uno tiene, porque en definitiva se va a ir de este mundo, y que las cosas queden, las convicciones, las cosas que son mejores, queden transmitidas por otro. Lo que uno no puede hacer eso en cualquier lugar. Entonces tiene que medir a dónde va, medir si vale la pena el esfuerzo, ver si no va a ser algo peligroso para el paciente. Entonces, por ese lado, yo les quiero decir que siempre, vaya uno donde vaya, siempre se aprende algo diferente, siempre se ve algo distinto, y por ahí también es importante la visión de los demás, de su comunidad. Eso estaba comentando, es muy bueno tener que el municipio pueda administrar la salud, que le ponga fuerza, que tengan este hospital tan lindo que tienen. La verdad que es un hospital bonito, limpio, donde se nota que la gente es cálida. La terapia intensiva, que yo entré ayer, parece más linda que la de un buen sanatorio privado en que he tenido oportunidad de trabajar. Y eso no todo el mundo lo tiene, no todos los lugares donde uno va lo tiene, es bueno que lo sepa. Esa es una visión que yo tuve, además de estar compartiendo diálogos con la doctora, con el doctor anoche. Bueno, lo conozco al doctor Boschini por ser de la misma especialidad de mucho tiempo, y por eso también acepté venir. Uno ve que se juegan por el municipio, que el municipio, por la población, por la salud. Esa vocación es muy difícil de encontrar en pocos lugares, ¿cierto? Entonces eso también hay que transmitirlo, también hay que contagiarlo, hay que apoyarlo. Yo siento de esa manera que la combinación de la tecnología, de la alta especialización y todo, tiene que ser a un lugar donde tenga recepción. Si yo me voy de aquí y nadie puede seguir bien a los chicos, puedo hacer hasta daño viniéndolos a operar. Entonces uno no acepta hacerlo. Entonces esa referencia y contrarreferencia de las distintas, me parece que es importante tener presente. Además, los chicos fueron bien diagnosticados, bien tratados hasta el momento de la cirugía. Eso es mérito del doctor, que conocía la patología, que la pudo. Sino tampoco se, no es tan fácil venir a decir: yo hago esta técnica porque soy una experta, ¿no es cierto? No se puede hacer eso, ya no existe. Las cosas que no se hacen en colaboración y en grupo no existen. Eso es un poco el mensaje que yo les quería dar. Puntualmente, los dos casos, creo que se benefician con este tipo de estrategia, pero si no hay un buen anestesiólogo que los duerme y que soporta al paciente con la tecnología adecuada y con la sapiencia adecuada en el tiempo de la cirugía, no se pueden hacer. Si no hay un patólogo que está atento, como estuvo el doctor, para decirnos: esta biopsia es la que tienen que bajar, no se puede hacer. Esto puntualmente en la enfermedad de Hirschsprung es fundamental. Hay países que no tienen esos patólogos, y la verdad que es ese. Entonces, todas esas cosas tienen que valorar que las tienen, si no, no podríamos haber hecho. No solo porque yo venga o porque traiga pinzas o cosas, pues se puede hacer una operación. Entonces, eso me parece importante. La verdad que para mí la profesión es un placer. Ojalá pudiera hacer esto todo el tiempo. A veces no se puede, uno tiene compromisos, y para mí cada viaje me enseña un montón, o sea, y aprendo mucho, y la verdad que son, yo me beneficio con las salidas y con compartir con otros profesionales, no es solamente que lo hago como una oferta. Así que muchas gracias por la confianza. No es fácil que a uno le depositen sus pacientes para que los toque y los opere y le tengan esa confianza. Y bueno, y los felicito por la gestión que tienen, y siempre hay cosas para mejorar, y creo que hacia ahí, esa es la visión positiva de querer ser cada vez mejores, ¿no? No tengo más nada para decir. No, simplemente destacar esta posibilidad, que como recién decía la doctora, que un hospital público pueda hacer estas cosas. Uh-huh. Esto es sumamente importante para quienes pensamos que el eje de la salud tiene que tener un reaseguro en el hospital público. Uh-huh. Uno ve la economía, cómo se mete en el manejo de la salud y demás, y sin hospital público, al acceso de todos, y que tenga la posibilidad de llevar adelante la mejor calidad puesta al servicio de todos, hace que tengamos estas posibilidades y estos resultados. En esto, obviamente, que hay una decisión del gobierno municipal, que como estuvimos charlando hace un rato, tiene que ver con poner al alcance de todos una salud de calidad. Y también con decisiones personales como la suya, de poder venir a trabajar acá a nuestra ciudad. Pero sobre todo esto que usted marcaba, hay una decisión nuestra de mantener este sistema de salud, de hacer posible estas cosas, de ponerla al alcance de todos, y en este caso particular no solamente hay una persona de la barriga que fue operada, sino que hay un chiquito fuera de nuestra ciudad que le da este carácter regional a nuestro hospital, a nuestro sistema de salud, como centro de referencia en el centro de la provincia de Buenos Aires, y que hace las cosas que ustedes destacaron junto con Roberto, un montón de cosas que le mejoran la calidad de vida, tanto al paciente como a la familia, que no tiene que trasladarse, que no tiene que entrar a una ciudad donde puede convivir con millones de habitantes y no saber qué está pasando, y una realidad social absolutamente distinta. Acá hay una contención familiar, además de la garantía de un trabajo profesional y de equipamiento que hace que estas cosas puedan realizarse. Así que bueno, además de agradecerle a usted esta deferencia que ha tenido con la barriga, a Roberto que hizo el contacto para que usted esté acá, ser conscientes también nosotros como lavarrienses de la posibilidad que tenemos de sostener un sistema público de salud que nos permita hacer estas cosas, que obviamente le cambian la vida a dos chiquitos que tal vez hubieran tenido que ser trasladados a Buenos Aires con un tratamiento largo y la posibilidad de y la necesidad de trasladar a toda su familia y una vida distinta en este momento. Así que bueno, muchas gracias a usted y también para la ciudad, que reconozcamos y entendemos lo que tenemos dentro de nuestra ciudad. ¿Cómo es el sistema de trabajo para hacer la cirugía? Desde el punto de vista técnico, la cirugía, lo que hicimos fue nos mantuvimos en contacto a veces personal, porque nos hemos encontrado en algún congreso y por internet, con las radiografías, digamos, con la era de las comunicaciones. Aún no puede ver los estudios de los pacientes sin tocarlos, pero tiene que confiar en el profesional que lo tocó, porque si no, nos transformamos en una medicina virtual. Si no hablamos el mismo idioma, a veces es difícil, porque alguien puede indicar una cirugía y de pronto ese paciente necesitaba un estudio por succión, que eso es muy específico, se hace ambulatorio. Y sí, se hizo en el hospital Garrahan. Entonces el paciente, el primero, viajó, nosotros lo vimos allá, lo esperamos, le hicimos hacer ese estudio, hablamos con la familia, confirmamos el diagnóstico, y después en lugar de, le dimos igual una fecha quirúrgica en el Garrahan por las dudas, pero después en lugar de que el paciente trasladase con su familia a hacer esa fecha, el doctor se comunicó conmigo y me dijo, bueno, venite un fin de semana, comemos un asadito, vení con tu esposo. Sí, en realidad vine en el auto. Y como tienen una torre de laparoscopía de muy alta definición, porque si la torre es el hardware, ¿sí? Como para decirlo así, el software son los instrumentos. Uno puede trasladar el software, pero trasladar el hardware es otra historia, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen la torre y los instrumentos son muy específicos para bebés chiquitos, hay que tenerlos. Entonces eso es lo que yo traje las ópticas, que son como unas lamparitas que se colocan por agujeritos para ver adentro. Entonces uno puede operar de afuera con pinzas finitas de 3 milímetros mirando un monitor, ¿sí? En lugar de destruir el tejido desde el ombligo hasta el huesito dulce del pubis, aquí uno lo que hace es pone en el ombligo una óptica que magnifica, lo proyecta un monitor y todos los cirujanos van mirando y operando desde afuera. Eso es estrictamente lo que yo traje, es el instrumental, los trockers, la óptica, y el hardware está en el hospital. ¿Y el resto del acompañamiento fue local? Todo es local. Digamos, el doctor, otro médico de Bahía Blanca que se formó con nosotros, que también es un cirujano laparoscopista joven, que se hizo la residencia de Garrahan, se enteró que íbamos a hacer esto y vino de Bahía Blanca, así que lo operamos los tres. ¿Intervenciones de cuánto tiempo de duración? Las dos fueron largas, más de 3 horas. Porque bueno, además hay que acomodar todo esto. La instrumentadora, excelente, nos acompañó todo el tiempo. Todos los cirujanos de cirugía general de adultos se quedaron absolutamente, especialmente uno que estuvo todo el tiempo y además hizo algunos datos de documentación de educación con el paciente. Mucho interés en los procedimientos hubo por parte de la institución. Y el patólogo que estuvo esperando la biopsia para confirmarnos si eso es lo que hay que bajar, ¿no es cierto? Porque la enfermedad de Hirschsprung es un intestino que no funciona y otro que se dilata arriba. Todo el intestino grueso estaba dilatado de un calibre bastante importante, y lo que se hizo fue, con los palitos chinos estos, desvascularizarlo, pero después por adentro del ano sacarlo. Entonces sale, para eso hay que hacer un buen plano, preciso, no destruir ningún esfínter. Es artesanal, la cirugía también es diseño, digamos, es un placer para nosotros poder ayudar a una persona a través de algo que implica este trabajo, ¿no es cierto? Pero es esto, es una cosa técnica. Nosotros hablamos de dos operaciones locales ayer. ¿Cuántas hace usted habitualmente? No, bueno, yo ahora estoy a cargo del quirófano y ya formé muchísimas generaciones, o sea que en el hospital lo que hago es acompañar al jefe de residentes para que salga de esa institución sabiendo hacer esa operación, ¿sí? O sea que estamos en esa etapa. Pero de la operación de Hirschsprung primera, la operación de Johnson se llama, que es el cirujano que la describió haciéndola con desvascularización con y después sacándola por el ano, yo cuando ya pasé a entrenar ya había hecho más de 100 malformaciones anorrectales. Tenemos en seguimiento 500 pacientes ahora laparoscópicos, como el que hicimos ayer. Es raro porque tenemos 30 o 40, porque es muy específico. Doctor, usted habla de formar recursos constantemente. ¿Se pueden empezar a formar recursos olavarrienses en este tipo de operaciones, o depende más que nada del instrumental, del software, como usted dice? No, nada, nunca. O sea, ningún aparato es milagroso. Si no, mi mamá por teléfono hace diagnóstico, como digo yo, y ponemos el robot y opera el chico. No, o sea, eso es una suma de cosas. Hay que formar el recurso humano y hay que tener el instrumental. Si el recurso humano con un mal instrumental hace una cirugía más larga, no elegante, no adecuada, que no va a tener los resultados que tiene. Y el buen instrumental sin recurso humano es peligroso. Entonces, digamos, las dos cosas tienen que estar. Pero creo que, digamos, ustedes tienen cirujano infantil formado. El doctor tiene dos residencias, de cirugía general, de cirugía pediátrica. La cirugía laparoscópica es una forma de operar diferente en la educación de los que creen en esa cirugía, que ya ahora, la verdad, no tiene opción a creer o no creer porque ya está instalada. Eso fue para los pioneros. Entonces, pero hay formas de formarse. Cuando uno ya tiene la formación básica, con cursos de entrenamiento, encontrándose con otros colegas, y ese tipo de cosas sí que se pueden hacer. Y después ir armando el equipo. No creo que haga falta acá crear una residencia de cirugía pediátrica. Me parece que el volumen no da, pero con que tengan un equipo de cirujanos que lo pueden hacer, irán formando o después atrapando ex-residentes de ya formados en lugares grandes, porque para formar un residente en cirugía infantil uno tiene que darle un volumen para que pueda hacer la cirugía. ¿Es cierto? Entonces, pero después ese cirujano en el lugar donde está no necesita el mismo volumen que necesitó para formarse, y si se va manteniendo con su volumen local, ¿no es cierto? Pues sabemos que es el mejor del país en lo que es niños, el Garrahan, pero hace poco una polémica bastante grande con el Argerich como hospital de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está el Garrahan? El Garrahan se defiende de esta historia del Argerich. El Argerich es un hospital municipal. En realidad yo de política no soy muy buena. En general digo lo que pienso y a veces no queda muy político, pero el Garrahan es un hospital nacional y es mixta. Tiene un presupuesto nacional y un presupuesto de la ciudad y una autogestión. Entonces tiene un consejo de administración propio y trata de defender eso. En general estamos siempre defendiendo nuestros insumos y nuestro recurso humano a través de esta gestión mixta. El presupuesto nacional ha llegado, el presupuesto de la ciudad, nos cuesta mucho que lo manden. Después siempre termina llegando, pero son muchos los reclamos. Entonces la gestión la maneja de acuerdo de acá a ella, pero la verdad que yo te puedo decir, yo estoy a cargo de todo el quirófano y yo no puedo quejarme de falta de insumos. Al contrario, lo veo muchísimo mejor que algunas instituciones privadas. Lo que pasa en el Argerich lo desconozco, pero entiendo que tiene que ver con falta de insumos, porque los dadores hepáticos vienen, a veces un trozo de hígado, hay que ir al Argerich a extirparlo al papá para ponérselo a un niño en el Garrahamí. Yo envío insumos desde el Garrahan para que lo puedan hacer. O sea que creo que tiene que ver con un recorte en el presupuesto para los insumos, de acuerdo a lo que me dicen otros colegas. El Garrahan está igual que siempre por ahora y esperemos que podamos seguir así. Yo creo mucho en el hospital público también. Jorge, por ahí que agradecer a toda la gente también que colaboró para que esto sea posible desde el punto de vista de acá, de recursos hospitalarios, o sea, tanto de la gente y los colegas, que como dijo la doctora hoy, la gente de cirugía, que también ayudó mucho para poder realizar esto, por ahí al personal de enfermería, instrumentadoras, la gente de limpieza, bueno, obviamente la gente de pediatría y más específicamente la gente de terapia pediátrica, que realmente trabaja muy bien. Y bueno, agradecer un poco a todos los que colaboraron para que esto fuera posible. No hay que olvidarse nunca de la gente que parece que no, por ahí no se ve el trabajo, pero realmente sin ellos tampoco es posible a veces poder realizar todo esto. O podemos tener todo el equipamiento, todo, pero si no hay el resto del personal y las voluntades de la gente para poder llevar a cabo todas estas cosas, a veces es imposible. Así que quería agradecer a todos los que colaboraron. Yo tengo una preguntita. Uno de los pacientes era olavarriense y el otro pero ¿cuál es cuál? El chiquito que se operó del primero, de la enfermedad de Hilton, es de acá de Olavarría. Y el otro chiquito, el de la malformación anorrectal con la fístula, es de Edro. ¿De papás adolescentes? Y papás jovencitos. ¿Y Edro decidió enviarlo a Olavarría o solo vino por su No, madre? Ese chiquito, bueno, cuando nació acá en Olavarría, la mamá ya se le había detectado en forma prenatal que tenía algún problema, y entonces vino y nació acá en el hospital. Y ahí, bueno, cuando nació se vio que tenía estos defectos. Entonces, y ahí además se hizo todo el seguimiento hasta que, bueno, se pudo operar ahora.